estos hechos que han ocurrido, donde hubo 5 compañeros detenidos, que hubo reuniones con el gobierno también, y que bueno, por suerte han quedado liberados los compañeros, y que se ha abierto una mesa de diálogo ya con el gobierno provincial, donde bueno, las cosas han sucedido en virtud a este conflicto durísimo que se ha dado en la provincia y que de a poco pueda irse normalizando con algunos acuerdos que podamos estar llevando a cabo en estos días. Hola. Sí, te escuchamos, Marcelo. Claro que este conflicto ha traído aparejado una problemática profunda en la provincia, lamentablemente, que yo lo he denominado, que ya fue una situación de ribetes que no estaban previstos, y que esto ha producido claramente un daño a la salud, a la educación, fundamentalmente. La educación es lamentable, pero que hoy el conflicto parece estar un poco más apaciguado después de estos hechos que han ocurrido. Y la idea, bueno, la idea hoy es poder encontrar esa mesa de diálogo que comenzó el día lunes con el gobierno provincial, donde estuvimos participando, y justamente se había hecho un cuarto intermedio en virtud a la detención de estos compañeros, y que se retoma el día lunes en la ciudad de Río Grande la reunión con el gobierno y las entidades gremiales involucradas en esta situación. Marcelo, tuvimos la oportunidad de charlar con vos en los últimos días del mes de marzo. Venimos siguiendo el conflicto de los trabajadores estatales, docentes, jubilados de Tierra del Fuego. En esta reunión que tuvieron y que van a tener con la gobernadora o con la gobernación de la provincia de Tierra del Fuego, ¿tienen la intención de preguntarle por qué tantos días de espera, por qué tantos días de silencio respecto del gobernador hacia los trabajadores? Porque recordemos también que hubo hechos de violencia, no solo estos detenidos, sino también la patota del gremio de camioneros agrediendo a los trabajadores y trabajadoras. Interpelar a esta gobernadora que solo se comunicó por Twitter últimamente. Mira, nosotros obviamente que nos llevó a hacer un análisis de todo esto. Y hoy te puedo decir que sí, hemos tenido algunos contactos directos con la gobernadora y sus funcionarios de primera línea. Específicamente yo he tenido alguna conversación. Obviamente que nosotros, el primer reclamo que le habíamos hecho oportunamente al gobierno, ¿por qué algo había pasado? Algo había pasado porque el confrontamiento en el contexto que se estaba dando era durísimo, cuando había otras cosas para llevar a cabo. En el gobierno, yo lo he cuestionado, que el gobierno, primero, que se equivocó en el paquete de leyes, y yo lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo, que la gobernadora ha estado pésimamente asesorada. Y de hecho, hoy el gobierno lo ha dejado, por no decirlo, ha echado al secretario de Comunicaciones, y creo que se viene un cambio de funcionario en el gobierno. Creo que la gobernadora, en ese aspecto, lo he dicho públicamente, lo sigo sosteniendo, que no ha estado informada fehacientemente de la situación del Estado en cuanto a este paquete de leyes y en cuanto a cómo llevar a cabo el diálogo con los sectores gremiales. Seguramente que hubo sectores que, en vez de haberle aconsejado de abrir la puerta, le han aconsejado confrontar. Yo estoy convencido de eso, porque cuando uno comienza a investigar y tira las líneas finas, hay algunos sectores claramente del propio corazón del gobierno que no son de una línea justamente de la doctrina justicialista, vienen de otros sectores que no tienen nada que ver con el justicialismo, ni mucho menos. Y yo fui un gran crítico en su momento, que se estaban dando políticas que no tenían nada que ver con eso, y esto me llevó a pensar que justamente algunos funcionarios están lejos de entender de qué se trata gobernar una provincia con un perfil ideológico desde el justicialismo. Y ahí ha estado la clave desde mi entender. Creo que hoy la gobernadora ha reflexionado en algunas cosas, hemos podido avanzar en algunos puntos muy importantes y que esta reunión con las entidades sindicales no debería haber sido ahora, obviamente tendría que haber sido apenas había comenzado el conflicto. Hoy, la verdad que tratamos de apaciguar todo porque estamos desesperados con el tema de las clases de los chicos, que yo tengo hijos en la escuela pública y que todos los días tengo terribles inconvenientes. Tenemos la gran sociedad tiene terrible inconveniente para que los compañeros y la sociedad lleven a sus niños a la escuela pública. Recordemos, estamos hablando con Marcelo Córdoba, secretario general de ATE, seccional Río Grande. Marcelo, con respecto, volviendo a los liberados, a estas personas que fueron detenidas, estamos hablando de Roberto Camacho, de la CETA Autónoma, de Horacio Gallego, del SOEM, de José Gómez, de la FEB y de otros sindicalistas de SUTEF y de ASEOM, de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Les quedó causa abierta? ¿Cómo sigue esta cuestión? Sí, han quedado imputados. Nosotros han quedado imputados, sí. Nosotros le habíamos pedido el día lunes, cuando tuvimos la reunión con el gobierno, desde la sesional le pedimos al ministro que interceda para que los compañeros queden liberados. Hoy han quedado liberados. El Consejo Directivo Provincial ha entablado ya un diálogo con el ministro de Gobierno y esperamos que esto se vaya resolviendo. Pero no porque nosotros creemos que está todo bien, sino porque creemos claramente de que hay una sociedad que entera que está esperando que estos conflictos concluyan, porque vuelvo a reiterar, la vida social y que de nuestra provincia pasa muchas cosas por lo que es la administración pública. Acá lo más fuerte que hay es la administración pública, ¿no? Y nos nutrimos de eso. Queremos nosotros y planteamos nosotros de que la mesa de diálogo y el debate va a ser la clave para salir. De hecho, las estamos llevando y el Consejo Directivo Provincial ha comenzado a dialogar el día de ayer ya con el gobierno provincial, así que nuestra idea fundamentalmente es que se normalice el funcionamiento del Estado y podemos discutir miles de cosas y tenemos todo el año y todos los años para discutir, pero las cosas básicas hay que llevarlas a cabo porque el bien común lo sufre toda la sociedad, como es la salud y la educación, que no está pasando por un momento más feliz. Claro. Marcelo, bueno, si bien, como mencionabas vos, se abrieron las puertas de diálogo y ahora hay una instancia ahí de que han hablado con primeras líneas incluso del gobierno provincial, etcétera, lamentable lo sucedido, ¿no? Que tenga que haber 5 detenciones de esta magnitud y de estos hechos para que se abra una mesa de diálogo y que se llegue a un posible acuerdo, ¿no? O que haya mayores posibilidades de acuerdo. Mira, es lo que yo decía públicamente. A los compañeros podrían haberlo notificado, a los compañeros podrían haberlo detenido en todo caso en la calle si querían, pero no en el núcleo familiar, que vos sabés que la familia es sagrada para los trabajadores y para cualquier ser viviente. Es sagrada, por lo tanto podrían haberse llevado estas detenciones en otro marco, en todo caso si el juez o el fiscal entendía que había un delito para que esto suceda. Porque cuando nosotros estamos en la vida gremial y sabemos que nos exponemos a esto, sabemos que las corporaciones a veces nos van a arrinconar a ver cómo nos hacen callar. Pero que haber ido a la casa y al domicilio de los compañeros me parece que fue un exceso y un abuso del poder y que no tengo ninguna duda que algunas consecuencias va a traer esto, pero bueno. La verdad que yo, desde la responsabilidad que me atañe y del rol que tengo, trato en estos momentos de ponerle paño frío, porque la intención de fondo es que tenemos que encontrar un camino de salida y de solución a los problemas que tenemos, y estoy convencido que la mesa de diálogo va a ser clave, porque también ahí se pueden defender los derechos nuestros. De hecho, lo venimos pidiendo, y por suerte el gobierno, tengo que decir que ha puesto mucha predisposición en estos últimos 15 días y que ya nos encontró el día lunes con más de 10 sindicatos en una mesa.